¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera, La Reina y Comarca. En este resumen deportivo del día jueves 5 de diciembre del 2019. A contar este instante y hasta pasadita a las 2:30 de la tarde, resumen deportivo a las puertas de este nuevo fin de semana y de este puente. Y comenzamos con las últimas noticias del fútbol sala. Jesús Jiménez se nos va a Italia, el jugador del Soli Fútbol Sala Talavera, o ex jugador del Soli Fútbol Sala Talavera, conocido por todos. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Bien, todo muy bien, sí. Bueno, coméntale a nuestros oyentes cómo nace esa posibilidad para que te vayas a jugar a Italia. Bueno, pues ahora aproximadamente hace 2 semanas, más o menos, pues recibo una oferta de este equipo y bueno, después de valorarlo mucho y pensarlo muy detenidamente, pues al final decidí aceptar, pues yo creo que es una experiencia que y una oferta que no se puede dejar escapar. En definitiva es eso, que es una posibilidad de jugar en el extranjero, en otro fútbol sala en Italia, y es una linda experiencia. Sí, al final es una de las pocas cosas que aún no he podido vivir y yo creo que es el mejor momento para poder vivirlo de la mejor forma posible y por eso he decidido hacerlo. Sobre todo también, Jesús, que vamos a decir las cosas como son, que nosotros ya lo habíamos comentado en nuestro programa, que no estabas teniendo minutos en este proyecto del Soli Fútbol Sala Talavera, y se entiende también que esa decisión va de la mano con tener más minutos y jugar y tener esa proyección a nivel internacional. Sí, bueno, es cierto que al final esta decisión se ha tomado por un conjunto de sucesos que están pasando y sí que es verdad que a lo mejor al comienzo de la temporada pues pensaba que iba a contar con más minutos y ser un jugador más importante. Sí que es cierto que luego la verdad que los momentos que he estado en pista pues sí que he demostrado que podía ser uno de los jugadores más importantes del equipo, pero bueno, al final cada uno está para sumar los minutos que crean adecuados los entrenadores y yo creo que me he limitado a hacer todo lo posible cada vez que salía a la pista. Te vas con muy buenas sensaciones porque vaya partidazo nos diste el sábado recién pasado en tu despedida. Sí, la verdad es que yo ya sabía que era mi último partido en el 1 de mayo y la verdad es que sí que salieron las cosas muy bien, tanto personalmente como para el equipo y no sabes lo que me alegro de que fuese así mi despedida. Jesús, ¿y nos podrías comentar más antecedentes del equipo, del club al cual vas a jugar ahí en Italia para que le conozcan un poco más nuestros oyentes? Sí, es un equipo humilde que el año pasado pues consiguió mantenerse en la categoría pues en las últimas jornadas y sí que es verdad que este año pues al comienzo ya han intentado apostar un poquito más pero las cosas todavía no están saliendo como ellos esperaban y por eso yo creo que han decidido buscar algún refuerzo y espero ayudarles al máximo. ¿Está Panucci ahí, tengo entendido? ¿Cristian juega en ese equipo? Sí, aquí está. Vivimos juntos también. Ah, o sea, qué mejor. Sí, la verdad es que también es un dato importante para mí porque cuando te vas a una ciudad distinta y el idioma y todo eso, pues ayuda mucho tener un compañero al lado que pueda guiarte un poquito, sobre todo los primeros meses. ¿Tu familia, tu entorno, me imagino, tu padre, tu madre, tu novia, todos contentos? Sí, la verdad es que una vez que tomé la decisión, lo comenté con ellos y han sido las personas que más me han apoyado y está claro que son las personas que seguramente más me quieran y más cariño me tengan. Entonces es la opinión que en realidad me importaba y sí que es verdad que desde el primer momento me han apoyado y han dicho que si era lo que tenía decidido y lo que quería hacer y sobre todo lo que me iba a hacer feliz, pues que adelante. La afición también te quiere mucho, Jesús, te va a echar mucho de menos. Sí, he recibido muchos mensajes de apoyo y bueno, también se lo decimos muy agradecido porque al final en mi casa iba a ser mi casa y yo creo que tarde o temprano volveré. ¿Cuándo te vas ya definitivamente a temas de entreno y a competir, a jugar? Ya estoy aquí. O sea, ¿estás ahí ya? Sí, el domingo ya cogí el vuelo y estoy aquí con el equipo. Sí que es verdad que a lo mejor tengo que estar una semana o dos sin jugar por el tema del transfer, pero bueno, yo ya estoy entrenando con el equipo, ya me estoy metiendo poco a poco y para intentar dar el máximo en cuanto tenga la oportunidad de salir a la pista. ¿Y es un equipo joven, me imagino, o esa mixtura que es importante entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes? Sí, la mayoría es un equipo joven, hay uno o dos jugadores así un poquito más con experiencia. También recordar que Pano ya es un jugador con experiencia porque sí, lleva muchos años en esto del fútbol sala, entonces yo creo que entre la mezcla de jóvenes y más mayores pues yo creo que es una buena plantilla. Bueno, tú también eres un jugador joven, pero con mucha experiencia en el fútbol sala. Tienes experiencia en primera división, a nivel de selección. Entonces, tú también vas a aportar, sin duda, tu buen juego, lo buen futbolista que eres y, por supuesto, esa experiencia que ya tienes acumulada, Jesús. Sí, yo creo que yo soy un jugador que aporta la mezcla esa de juventud. Ya la veo un poquito de experiencia, porque sí que es cierto que ya desde los 15 años, pues, estoy de las categorías más altas y en grandes equipos, la verdad, y eso al final pues tiene que aportar mucho a mi juego. Entonces, pues bueno, también espero darle eso al equipo y dar el máximo, como he dicho antes. Finalmente, Jesús, ¿por cuánto tiempo vas allí a Italia? ¿Por lo que resta de temporada, entendemos? Sí, en principio es lo que resta de temporada y luego ya se verá. Sí que es cierto que, bueno, pues eso también me da un empujón, saber que vengo la mitad de temporada a probar un poquito todo esto, porque es la primera vez que lo hago y ya cuando acabe la temporada pues decidir si seguimos adelante o se barajan otras ofertas. Jesús Jiménez, como decíamos nosotros en nuestras narraciones hace mucho tiempo atrás, cuando él debutó en primera división, se nos va el niño maravilla del fútbol sala, que ya no es tan niño, porque los años pasan, Jesús, para todos, no solamente para mí, pero te deseamos mucha suerte. Estamos confiados, seguro que vas a dar la talla, como se dice, y que vas a responder a esas expectativas que seguramente tiene ahí depositada la gente de Italia, y nosotros también aquí en Talavera estaremos muy pendientes. Mucha suerte, Jesús, un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo de lunes a viernes de 2 hasta pasadita las 2 y media de la tarde. Vámonos al fútbol juvenil, Juvenil Nacional, Grupo 15 de Castilla-La Mancha. Ahí es, tenemos representación de dos equipos del Club de Fútbol Talavera y del Élite de Talavera. Nos quedamos con los primeros, que ahora mismo son los primeros clasificados, valga la redundancia, de esta competición. Han ganado su partido el pasado fin de semana los chavales. Vamos a resumir esto y mucho más con su entrenador, Pedro Díaz. Pedro, que está en la sintonía de Deportes, Oid Radio Talavera. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Me imagino que bien, contento con el equipo. Bien, sí, hasta ahora muy contento con el trabajo que estamos haciendo y muy contento con los chavales, la verdad. Coméntanos un poco a nuestros oyentes del partido del pasado fin de semana, de esa victoria por 3-2 ahí en Ellín. Pues la verdad es que fuimos a un campo que sabíamos que era muy complicado, solo había ganado un equipo en toda la temporada allí y nos encontramos allí algo que no esperábamos, la verdad. Marrullería, insultos, intimidación, no sé, algo que en estas categorías no sé cómo puede suceder, la verdad. Traté de calmar a los chavales, de decirles que no entraran al trapo de nada, que no entraran en su juego, que nos dedicáramos a jugar al fútbol y bueno, pues la verdad es que salió todo muy bien, dominamos el partido de principio a fin y nos trajimos la victoria. Estas situaciones no se justifican bajo ningún punto de vista, Pedro, pero sin duda que también sois el equipo a derrotar ahora mismo en esta jornada o en todas las jornadas de este Juvenil Nacional Grupo 15, porque ahora mismo sois los líderes. Entonces, en cierta medida, yo creo que también influye ese tipo de situaciones. Sí, eso uno cuenta con ello. Cuando estás ahí arriba, el equipo a batir, y cuando vayas a cada campo, pues para ellos es un extra de motivación. Pero hay cosas que no son justificables. El hecho de que el árbitro tuviera que, antes de empezar la segunda parte, llamar a la Guardia Civil y decir que si no venía no jugaban, ya te dije un poco la situación que había allí en aquel campo. Sobre todo la cosa que, si bien es una categoría juvenil, estamos aún en etapa formativa y eso es responsabilidad también de los entrenadores, esa actitud de los chavales. Evidentemente. Yo lo que sí que quiero resaltar es la actitud de mis jugadores, que no entraron al trapo de nada, ni a un solo insulto, ni a una sola patada, ni a una sola amenaza. Se dedicaron a jugar al fútbol y la verdad que me demostraron que tienen una capacidad de aguantar ciertas cosas que no es muy, muy normal en esta edad. Sobre todas las cosas, que el año pasado quedamos con ese saborcillo un poco amargo en la última jornada con ese equipo juvenil de los cuales quedan algunos jugadores. Por aquí han pasado los hermanos Serri, por ejemplo, Dapica, que estuvo hace un par de semanas con nosotros resumiendo los últimos partidos y vuestra participación en este Juvenil Nacional 15 de la fútbol de Castilla-La Mancha, Pedro, y creo que tienes un buen equipo y yo creo que se puede ir por la revancha, ya que el año pasado no se pudo. Quizás esta temporada puede ser. Vamos ahí con los pies, vamos a tener los pies en el suelo. El objetivo de esta temporada no era ese, ni era ese. pero sí que es verdad que el equipo se ha metido ahí por méritos propios y estamos ahí arriba luchando con los grandes de la categoría. Y vamos a ir, vamos a dejar pasar la temporada y si las últimas jornadas estamos ahí para pelear por ello, que no quepa duda que vamos a intentar luchar por ello. Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, trabajando como estamos trabajando y la clasificación y la temporada pues nos dirá dónde merecemos estar. Y para Pedro Díaz, sin duda, está siendo una bonita experiencia entrenar a este equipo juvenil. Sí, evidentemente que sí. La verdad es que está yendo todo mejor de lo que incluso esperábamos y al principio de temporada no augurábamos esto, la verdad. Te ha tocado mucho trabajo en el último tiempo como director deportivo de todo el trabajo de las escuelas, Pedro. Pues sí, Juanma, la verdad es que sí. Al trabajo de la escuela, de tener que, ya sabes, el trabajo que lleva una escuela. Aparte de eso, me encomendaron llevar el juvenil nacional, que cuando yo llegué había 11 jugadores. Y bueno, pues imagínate el trabajo que hemos tenido que hacer este verano para confeccionar una plantilla y una plantilla garantía como la que tenemos ahora mismo. Sobre todo que es un tema donde hay mucha competitividad, por mucho que sea trabajo formativo de las escuelas, trabajo de cadete, infantil, juvenil, aquí hay mucho que competir, mucho que ganar también, en el buen sentido de la palabra, Pedro. Sí, claro, ahora mismo es una categoría juvenil nacional. Si lo miramos con respecto al club al que pertenecemos, que es el Club de Fútbol Talavera, somos el filial del primer equipo, con lo cual imagínate lo que significa eso, ¿no? El tener que ganar siempre, el tener que dar la cara siempre, el tener que hacer un trabajo formidable siempre y bueno, pues estar ahí a las puertas del primer equipo para los chavales es un paso previo, el pasar por el juvenil y creo que se está preparando a los chavales para que si tienen que intervenir alguna vez con el primer equipo, estén preparados para ello. Y eso es parte de una política que debe tener un club, de poder tener ese acceso hacia sus divisiones menores, en este caso un juvenil, como ya lo hizo Fran la temporada pasada, y eso también motiva a los propios jugadores, sin duda, porque es un proyecto que va avanzando, que va creciendo y que obviamente el entrenador del primer equipo, en este caso el Talavera que está en segunda vez, pueda contar y pueda tener acceso a estos jugadores como la temporada pasada, que debutaron, si no mal recuerdo, Vadillo, Dorado y los hermanos Serri. Sí, debutaron 3 futbolistas el año pasado. Este año han hecho pretemporada otros 2 futbolistas con el primer equipo. Un futbolista este año ha ido convocado en el primer equipo un partido de segunda división B. Yo creo que son pasos previos que tienen que dar y nuestra misión como entrenador y como formador pues es tener preparados estos jugadores para que si el primer equipo lo necesita, que estén ahí al pie del cañón y que puedan dar la cara en un momento dado para la Fran Alcoy, en este caso el entrenador del primer equipo. Este es un trabajo a mediano y largo plazo el que tú realizas como director deportivo y en esta reestructuración que ha tenido de manera eficiente hasta ahora, porque los resultados ahí están y ha ido creciendo también ese proceso de acercamiento de jugadores a las filas del Club de Fútbol Talavera, Pedro. Entonces, como tú bien dices, tienes mucho trabajo y tienes mucho que trabajar aún también con todo tu equipo. Sí, bueno, eso es diario. Nosotros ya estamos concienciados de que tiene que haber un trabajo muy bueno y muy grande para conseguir estar ahí arriba, por supuesto, porque está en categoría muy difícil, pero sobre todo para formar a estos chicos y a estos jugadores en el fútbol profesional, que es el paso siguiente que deberían dar cualquiera de ellos si quieren seguir en este mundo. Pedro Díaz, entrenador del Club de Fútbol Talavera Juvenil Nacional, que participa y compite en ese grupo 15, además director deportivo de las escuelas del Club de Fútbol Talavera. Muchas gracias por estar en la sintonía de Deportes, hoy Radio 95.0 de la FM en este programa, Pedro, y mucha suerte y a seguir currando. Muchísimas gracias, Juanma, un placer. Agradecemos una vez más a Pedro Díaz, director deportivo de las escuelas del Club de Fútbol Talavera, el eterno capitán Pedrito, un hombre de mucha trayectoria, no solamente en el fútbol talaverano, a cargo también en esta temporada 2019-2020 de su juvenil nacional, que es líder por ahora del grupo 15 del fútbol de Castilla-La Mancha, con este equipo que tiene muchas posibilidades de esperar, de recuperar ese tan ansiado sitio que se merece el fútbol juvenil de nuestra ciudad en la División de Honor. El año pasado, temporada pasada, pasada nos quedamos a las puertas, solamente por un punto se quedó afuera el Club de Fútbol Talavera, y esa posibilidad, ¿por qué no?, de tener a esos equipos juveniles del Real Madrid, del Atleti, del Valladolid, del Rayo Vallecano, entre otros, si es que este proyecto y este equipo de Pedro puede obtener ese título de campeón en la presente temporada, de recuperar ese anhelado sueño que tenemos muchos de tener esa posibilidad de disfrutar del División de Honor Nacional. Recordemos que esta temporada no pueden ascender en este grupo 15, donde está el Club de Fútbol Talavera, el Albacete y el Toledo. Estos equipos no pueden ascender por un tema de reglamentación, porque en categoría superior ya tienen representante. Entonces se abre una posibilidad también extra en lo deportivo, también en temas administrativos, para que el Club de Fútbol Talavera y este juvenil nacional pueda tener esa opción de jugar la próxima temporada en División de Honor. Continuamos en Deportes, soy Radio Talavera del Rey Nicomarca, en este programa de día jueves, previa ya del fin de semana. Por ahora y en este horario nos damos una vuelta por España y el mundo para recibir las noticias en resumen del ámbito deportivo nacional e internacional. En primer término nos quedamos en España. Resumen deportivo nacional para este día jueves 5 de diciembre del 2019. Y comenzamos por el tenis, porque ya se van perfilando algunas citas importantes con vistas a la próxima temporada. El Barcelona Open Bank Sabadell confirmó en las últimas horas que Rafa Nadal disputará el torneo el próximo año. Así lo anunció el director deportivo del torneo, David Ferrer, a través de las redes sociales. Nadal es el tenista con más títulos en este campeonato. Ha ganado 11 ocasiones, la última de ellas en 2018, cuando superó en la final al griego Stefanos Tsitsipas. El 2020, Nadal intentará recuperar el cetro que le arrebató este año el austriaco Dominic Thiem, que ganó en la final al ruso Medvedev. La participación de Nadal es muy importante para el torneo, y en esta ocasión lo será aún más, porque jugará para recuperar el título que se dio el 2019. Me enorgullece poder anunciar esta noticia, no solo desde el punto de vista deportivo, sino por otras muchas razones que hacen de Rafa un deportista excepcional y con una serie de valores que le convierten en un modelo a imitar, afirmó David Ferrer, nuevo director deportivo del Barcelona Open Bank Sabadell. Continuamos con el baloncesto. El Movistar Estudiantes ha trasladado a la pista la inestabilidad del club, que en una junta extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 7 de noviembre aprobó una ampliación de capital de 5 millones de euros que debe ser completada para garantizar la continuidad al menos del equipo que disputa la Liga Endesa. En esas aguas turbulentas trata de navegar un grupo que al paso por la undécima jornada cierra la clasificación. Tenemos que entender que nuestro principal objetivo es la permanencia en esta liga y no va a ser fácil. Tenemos que hacer mucho más para conseguirlo, aseguró el técnico Aleksandar Dičević tras la derrota del domingo ante el Club Sur Real Betis. Fue la quinta derrota consecutiva ante un rival directo y por 22 puntos. Hasta empiezan a preocupar algunos average. Al conjunto colegial no le son extrañas estas apreturas. Hace tiempo que se instaló en la mediocridad después de vivir durante años por encima de sus posibilidades, tanto en el tema deportivo como administrativo. Resumen deportivo nacional en Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En Deportes, día jueves 5 de diciembre del 2012. Continuamos con las noticias del resumen deportivo nacional. Oriol Mena no estará en el Dakar 2020. La mala suerte se ha cebado con él en los últimos meses, y cuando parecía que todo se había encarrilado para disputar su tercer raid, todo se fue al traste en un momento. El que fue la mejor debutante del rally el año 2018, acabando séptimo y tras terminar noveno en 2019, ahora no podrá viajar a Arabia Saudí. Mena superó lo que parecía más difícil, pues en septiembre, mientras entrenaba en Marruecos, sufrió una caída en la que se perforó un pulmón y se rompió varias costillas. Después de dos meses de reposo y posterior rehabilitación, el antiguo piloto de enduro recibió justo el viernes pasado el permiso de los doctores para volver a subirse a una moto y prepararse más a fondo para el Dakar. Así, el mismo sábado estuvo en el Eurug, en Cataluña, donde recibió un premio, pero el domingo sufrió una fuerte caída que le produjo graves daños en el tórax, fractura de la escápula y otra vez varias costillas rotas, por lo cual Oriol Mena ya prácticamente dice adiós a su posible participación y esperanza que tenía de estar presente en el próximo Dakar 2020. Mala suerte para Oriol Mena. Bueno, la noticia del resumen deportivo nacional en Oíd Radio Talavera del Rey Necomarca, en este día jueves 5 de diciembre del 2019. A continuación nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. Y comenzamos por la NBA. Tal y como estaba previsto, Pau Gasol formará parte del cuerpo técnico de los Portland Trail Blazers una vez regrese de España, donde está haciendo una serie de consultas sobre el tratamiento a seguir para recuperar su lesión en el pie. Eso fue lo que aseguró Terry Stotts, entrenador del conjunto de Oregon, en la previa del partido que enfrentaba a su equipo a Los Ángeles Clippers. Puede ser un mentor para todos los jugadores. En el tiempo que estuvo rehabilitándose y en el banquillo, Gasol estuvo involucrado con los mismos, con sus compañeros, hablando con los jugadores y dando sus consejos. Creo que podrá ayudarnos, comentó el técnico. Estará detrás del banquillo, viajará con el equipo. Salvo que haya algún problema con la rehabilitación, estará con nosotros todo el tiempo. Es un verdadero líder. A pesar de que el jugador español se va a centrar en su completa recuperación con objetivo claro, disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección española de baloncesto, también podrá aportar su granito de arena a la temporada de Portland, que no ha comenzado de la manera esperada. La experiencia y el carisma de Gasol, que hasta el momento de su salida de la plantilla era el único jugador de los Blazers que sabía lo que es ganar un campeonato de la NBA, puede ser un factor fundamental cuando llegue la hora de afrontar los momentos claves de la temporada. Continuamos este resumen deportivo internacional en deportes. Soy Radio Talavera de Reina y Comarca, 95.0 la FM, en este día jueves 4 de diciembre del 2019 con el ciclismo. Y es que Peter Sagan, triple campeón del mundo, anunció su presencia en el Giro de Italia, el Tour de Francia y Juegos Olímpicos en 2020 durante la presentación de su equipo, el Bora Hansgrohe, en la ciudad alemana de Colbermoor. El líder de Bora de 29 años comenzará la temporada en la Vuelta a San Juan, Argentina, el próximo 26 de enero y luego enfocará los entrenamientos a las clásicas de primavera antes de la salida del Giro de Italia el próximo 9 de mayo. Para mí la temporada termina después del Tour y los Juegos Olímpicos. Comenzaré en Argentina, en San Juan. Luego haré una concentración en altitud, las clásicas, otra concentración, el Giro, otra fase de entrenamiento y luego el Tour de Francia, comentó. Hace 4 años Sagan participó en la prueba de mountain bike de los Juegos Olímpicos de Río 2016, ya que la prueba de ruta le parecía demasiado exigente, aunque el vencedor fue otro clasicómano, el belga Greg Van Avermaet. Aunque el circuito de Tokio tampoco es de su agrado, Sagan cree que podrá tener alguna opción. Es bastante difícil, pero en los Juegos Olímpicos nunca se sabe lo que puede pasar, así que vale la pena por lo menos intentarlo. Y finalizamos el presente resumen internacional con la natación, porque la natación española afrontará a los europeos de piscina corta que arrancarán en las próximas horas en Glasgow, Escocia, con un novedoso equipo, dado que sus mejores nadadores están centrados en la consecución del billete olímpico y no estarán en Glasgow. A diferencia de otros países como Italia, que viajará a la ciudad escocesa con todo su arsenal, los primeros españoles de la natación española, las primeras espadas de los españoles, han preferido centrarse en la preparación de la Amsterdam Swim Cup, que se va a disputar una semana más tarde y en la que tendrán la primera oportunidad de lograr clasificación para los Juegos de Tokio 2020. Eso da la oportunidad de compartir a una selección integrada por 5 mujeres y 4 hombres. Paula Juste, la única que también nadará en Ámsterdam. Ainhoa Compatal, Paloma de Bordons, Bea Gómez, Paloma Marrero, Moritz Berg, Sergio Ortega, Héctor Fontavela y Bruno Ortiz Cañavete. Además de sus respectivas pruebas individuales, se van a formar 2 cuartetos del relevo 4x50 metros mixto en una verdadera experiencia para estos jóvenes nadadores. Fue el resumen deportivo nacional e internacional del deporte en Oír Radio Talavera de la Red y Comarca en este día jueves 5 de diciembre del 2019. Y así de esta manera llegamos al presente final de este resumen deportivo, programa de día jueves, invitándoles cordialmente a que disfrutéis los que puedan este puente, este fin de semana largo que tenemos en Talavera de la Reina y Comarca. Y nosotros nos reencontramos en las ondas el próximo lunes a las 2 de la tarde, siempre a través del 95.0 la FM, en este dial del deporte y del resumen deportivo local y comarcal. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta el próximo lunes, 2 de la tarde. ¡Chao, chao! With the punches and get the ones we owe.